40 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado. Esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la una de la tarde en esto que es Radio Rebelde, en la radio que bancan los oyentes. Así se ríe Mabel, pero es así. Ahora es así porque es la única manera de poder sostenerlo. Ahí Nahuel Bianchi está anotando bien los números, los ingresos y los egresos. Sí, él está muy preocupado por eso. Así que estamos tratando de colaborar con eso y que todo salga muy bien. Está con nosotros, por supuesto, ahí ya está anotando y sacando y poniendo, escribiendo, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, como siempre. Muy bien, ¿no? Yo estoy muy contento. Y afuera también están re contentos. Mirá, todos me hacen así señas como de felicidad. Así. Todos pero felices. Bueno. No, y somos un colectivo muy, muy contento. La temperatura, por suerte, dejó de llover. Está levantando un poco la temperatura. El frío y el viento bajan, pero la campera hay que seguir utilizándola. Son momentos donde el clima arrecia y hay que prepararse para salir. Muchos saludos, mucha gente que nos agradece y nos saluda. Traje conmigo como 50 revistas para llevar, repartir y traer. Sí, Juan Carlos, ¿cómo le va? Mira, vamos a tratar de hacer algo que lo quiero echar a rodar en la audiencia, a ver qué te parece. Por un lado, nosotros digo, el pueblo argentino, sí, en su totalidad, algunos no se dan cuenta de esto y todavía hablan de palos en la rueda y hablan de algunas cosas. Están convirtiendo el país en una gigantesca villa miseria, perdón el término, con barrio parque afuera nada más y en la periferia. No al revés, no los barrios periféricos y marginales pasarán a ser o están pasando a ser la totalidad del país. Cierran locales todos los días, fábricas, despidos, se anuncian 100.000 despidos y por otro lado se te ríen en la cara cerrándote. Bueno, suena cerrándote, el teléfono, no importa. Sí, es este. ¿Es el presidenta, la expresidenta? No, Rafael Correa, pero no lo puedo atender porque estoy hablando aquí. Está bien, menos mal. Rafael, llámame después. Resulta que nosotros creo que tendríamos que empezar a articular una resistencia un poco más inteligente. Independientemente de la marcha federal, que fue fabulosa, y de las protestas y de todo lo que tengamos que hacer de acá en adelante para resistir, como es el verbo que mejor describe esto, nosotros necesitamos tener una estrategia un poquito más inteligente. ¿A qué me refiero? ¿A qué te refieres? Recién hablabas de que esta radio la están bancando los oyentes. Sí. Y eso es muy inteligente, porque nosotros no dependemos de un anunciante que venga mañana y te diga, che, no hablen de eso, que tiene mis hamburguesas, o que tiene mi alfombra, o mis sillas, o mi bar, o mi restaurante. Y no digo que no haya necesidad de buscar sponsoreos o gente que quiera aprovechar precisamente la audiencia de una radio como esta para mostrar su trabajo, sus productos. Eso está muy bien. Pero creo que tenemos que empezar a articular un concepto cooperativo entre oyentes, productores, medios. O sea, los medios nos tenemos que asociar a los emprendimientos productivos, sobre todo los solidarios, los compañeros, y actuar en bloque. O sea, empezar a comprarle a los nuestros, empezar a defender lo nuestro, nuestros libros, nuestras revistas, nuestra cultura, no solo desde la protesta, sino desde la generación de emprendimientos sustentables, ¿no? Bueno, esto de es algo agrupaciones que de emprendimientos sustentables. Que veníamos hablando, ¿no? Me parece que va tomando forma esta intención que tenemos de armar un encuentro, que lo venimos hablando y ahora sí, hagámoslo público, que tiene que ver con un montón de medios de distintos formatos, más allá del formato, que estaría bueno que, además de que se pueda articular, que sean también en sí, son una red de consumo de la cual los mismos oyentes, los mismos lectores, digamos, todo este tipo de distintos formatos que uno consume diariamente, si uno los pudiera tener todos en un mismo espectro, si además esa misma agenda de por sí que se da, podría publicar o podría construir la noticia, articular, me parece que ese sería el único objetivo para poder juntarnos y hacer un encuentro, ¿no? Poder ver cómo podemos articular. Nos cuesta mucho, sí. Digamos, ante una noticia o ante una información o ante un posicionamiento, poder instalarlo. Cuando, por ejemplo, con el Yo No Miento, que por las características de la causa hace que sea muy sensible y que todo el mundo te preste la oreja, pero logramos instalar algo, revertir una situación, porque desde el otro lado organizaciones que nuclean a estos padres, digamos, que anteponen su derecho, no sé, que la justicia sea rápida, en contra de estas, digamos, acusando a las madres de locas, sí. Tienen mucho trabajo en medios. Pero nosotros con poco pudimos instalar un debate que sigue instalándose desde Clarín, Tiempo Argentino, porque ese es el tema. Después la repercusión no importa, excede hasta el cerco. Claro. Pero si lo hacemos todos juntos. Mirá, yo como creo, diría el presidente, todos juntos. Sí, cosa que nunca practica, ¿no? Porque te cierra Telesur. Mirá. Déjame decir los teléfonos para que sí. Se comuniquen con nosotros al 4524-7816, 4524-7816. Ahí nos puedes dejar mensajes en nuestro contestador y si no, en el WhatsApp al 1533840853, 1533840853. Ahí nos puedes dejar mensajes al Telegram, WhatsApp y todo tipo de formatos. ¿Me decías? No, te decía lo siguiente, vos fíjate, Clarín pierde plata, el diario Clarín pierde plata, eso está más que probado, la mayoría de los diarios grandes del mundo están perdiendo dinero. Sin embargo, papel, claro. Sí. Y es más, el multimedio en general es probable que no sea tan rentable como parece. Sí. Lo que es rentable es toda la constelación de empresas asociadas que tienen. Por ejemplo, Expoagro. Si vos tenés una maquinaria terrible de comunicación, como es el grupo Clarín, y haces una muestra rural, seguro la vas a llenar. Claro. Ahora, si nosotros tomamos todos los medios, esta radio y tantas otras pequeñas radios, y articulamos alrededor de, por ejemplo, proponer una exposición cooperativa del agro, seguro que la llenamos también. El problema, ¿cuál es? Que cada uno de nosotros es solito, somos muy débiles. O sea, salimos un ratito en la radio Avellaneda, en la radio pública de Avellaneda, sacándole tiempo a nuestras vocaciones o a nuestro trabajo, el que nos permite subsistir, y lo mismo a Martia, cada uno de ustedes, compañeros, trabaja en otra cosa, o sea, nos están bancando de su bolsillo el tiempo que le restan a su propia profesión y hasta a su familia. Pero ¿qué pasa? Tenemos una audiencia, todos separados, muy restringida. En cambio, si nosotros pudiéramos, y estos son los esfuerzos que están haciendo desde varias agrupaciones de medios que estamos integrando, precisamente a Marte, a Fase Popular, estamos todos integrando todas, el Frente de Comunicación Popular, ACAPI, Comunicación, son todos intentos de nuclear a los medios de comunicación alternativos, algunos grandes, porque estamos hablando de Telesur, estamos hablando de Hispan TV, estamos hablando de Prensa Latina, o sea, de grandes medios, aún dentro del esquema alternativo al poder corporativo. Si sumamos todas nuestras audiencias y las sumamos de manera positiva, tenemos una capacidad económica potencial muy grande. Y es ahí, me parece, donde tenemos que empezar a trabajar. Bueno, esto que dice Juan Carlos me parece la clave para lo que hay que pensar en función de medios y sumarle a eso el Instituto Patria, que también está tratando de hacer ese esfuerzo. Hoy, de hecho, hay reuniones de comisiones ahí, de las cuales nosotros participamos. Vamos a escuchar un tema, ¿eh? Y volvemos con más. Adelante. No nos queda otra. esos pasos. Lo buscan a él, ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol. Nadie detiene al gallo canto. Nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque él no lo vea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta. Esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al día. Estamos escuchando acá al amigo el Tata Cedrón, que se va a presentar con La Lija, que es su banda, ¿sí? Van a estar ahí en Hasta Trilce, un lugar ahí por Capital muy bonito, que si no lo conocen, es una buena oportunidad para hacerlo. Esto es en Massa 177, va a estar ahí los amigos de La Lija con el Cuarteto Cedrón, bueno, un maestro. Parece que van a cantar poesías de Juan Gelman, ¿eh? Algo inédito, ¿sí? Que se llama Del Gallo Cantor a la Cantata. Ahí tenemos un par de entradas. Si querés, tenemos entradas también para esto. Llamanos. Tenemos muchas entradas esta semana, así que tienen que organizarse los oyentes. ¿Cuándo es, Julián? Esto es el... ¿Sabes qué nos dice? Ah, sí. Perdón. Mañana. Mañana jueves a las 21 horas. Ya que me están pegando. Me están pegando atrás del vidrio. Entonces, organicémonos. Miren, mañana a las 21, acá en Capital, tenés en Hasta Trilce, Massa 177, te vas a ver al Tata Cedrón, la rompe. Un par de entraditas, ¿sí? Acá ya están desesperados por las entradas, así que mejor que llamen rápido. Si no tenés también Alambre González, que ya hay anotados para Alambre González, esto es rock, esto es en la Avellaneda, también nos llamás. Esto también es el jueves. Tenés muchas opciones. Amartya es una opción cultural, señoras y señores. Y el viernes, el maestro, la voz de esta radio, el señor Fontoa, que dicen que por ahí tendríamos algún contacto con él, sería algo glorioso, por lo menos para mí. Así que bueno, eso también sería el viernes. Así que miren, hay un montón de cosas. Así que si usted no puede, seguramente un hermano, una amiga, hay que salir, hay que visitar estos lugares que son encuentros para escuchar un poco de música. Y además, Amartya te consigue entradas para que vos puedas hacerlo de manera gratuita y que te pueda comer una pizza a la salida, ¿eh? Así le damos laburo también al pizzero de la esquina. No hay que pagar la tarifa si hay que comer pizza. Y que Prat Guy se arregle. Bueno, hablando de eso, hay noticias. Ayer lo anticipábamos aquí en las primeras horas del programa y tenía que ver con que la Corte Suprema, que hoy ya está en todos los diarios, dejó sin efecto las causas que anulaban el tarifazo de la luz, ¿sí? Esto ya es viejo ya en el día de hoy, porque seguramente ya lo hablaron todos los programas, pero cabe recalcar esta intención. Y un dato que se logró trascender. ¿Vos sabías que además de eso también acordaron otras cosas los jueces? Sí, los jueces andan muy dicharacheros, ¿viste? Pero vos sabés que además de lo de la luz, también ¿sabés qué más también acordaron? No, contanos. Acordaron que no van a presentar sus declaraciones juradas. No, eso por... está como oculto en realidad atrás de lo del fallo de la luz. Son muy vivos, pero sí, con otras palabras más rimbombantes, pero especialistas en... O sea, no pagan ganancias. No muestran su patrimonio. Así que bueno, ahí le mandamos a Lilita Carrió que vaya y le meta tanques. ¿La igualdad ante la ley? No existe, ellos están por arriba de la ley. Ellos son la ley. Ellos son la ley. Bueno, en función de esto, por supuesto hay debates, ¿no? Si usted ayer sintonizaba Canal 7, lo que planteaban era que la Corte avaló el aumento de luz. Si uno escucha, por supuesto, otras campanas, dicen lo que se cayó fue por un planteo procedimental, pero en definitiva está todavía en veremos el tema de los aumentos porque siguen faltando las audiencias. En definitiva, lo que está diciendo la Corte, bueno, háganme bien el reclamo. Sí, le dio tiempo al gobierno. Le dio tiempo. Ahora se nota la jugarreta en cuanto a lo que pasó con el gas. Sí, y sigue siendo darle tiempo. No, me parece que tiene que ver con lo mismo que hablábamos recién de otro tema, pero que es acá lo mismo. Si uno no se organiza, si uno no entiende, estos tipos te meten en sus propios vericuetos, en sus propios pliegos, digamos, de la roña política, y uno se pierde, porque el aumento te va a llegar igual. Vamos a contarlo fácil para la audiencia, en dos palabras. Se fueron 6.000 millones de dólares del país desde que levantaron el cepo, desde que esta gente levanta el cepo. Esos 6.000 millones de dólares están en paraísos fiscales, ¿dónde van a estar? No están declarados, seguramente, y si no, que los declaren. A ver, los que se fueron, que digan, acá está, yo me lo llevé, ¿a dónde? ¿Qué hice? ¿Qué me compré en el exterior? ¿Qué fábrica puse para sacar la producción argentina? ¿Qué barco? ¿Qué hice? 6.000 millones de dólares y cada día se van más, desde que asume este gobierno. Por otro lado, esos 6.000 millones se fueron en relación a que se... bajaron impuestos a los ricos. Por ejemplo, se bajaron retenciones. A los grandes terratenientes le bajaron la retención. Las exportaciones de granos que, como bien sabemos, son producto de Dios, la providencia o la naturaleza. Porque tenemos humus y tenemos un clima fabuloso que no tiene que ver con el esfuerzo personal de ninguno de esos terratenientes, sino con la gloria de Dios dándole a la Argentina la condición de granero del mundo. Y a esa gente multimillonaria se le bajaron los impuestos. A alguien había que cobrarle. ¿A quién le cobraron? A nosotros, cada uno de nosotros, a través de las tarifas. Cuando pagás 1.000 pesos de luz, por ejemplo, en lugar de 100 que pagabas, 33% casi o más, depende del caso, depende de la provincia, va al Estado. Al Estado que está en sus manos, en manos de la corporación Cambiemos. O sea, si antes pagaba 100 pesos, 30 pesos iban al Estado. Con esos 30 pesos tenías Progresar, Fines, tenías las netbooks, tenías todos los beneficios que teníamos en la década ganada, que tanto robaron, ¿no? Esos funcionarios, vudú y todos esos. Y ahora los que no te roban te cobran 300 pesos y te sacaron Progresar, te sacaron Fines, te sacaron todo. Cierran los teatros, despiden gente del Estado. O sea, esto es un saqueo. Lisa y llanamente es un saqueo. Ese saqueo se efectiviza a través de las tarifas. Como la reacción social fue tan potente, las asociaciones de consumidores por un lado, las multisectoriales por otro, la rebelión de no pagar las tarifas, las presentaciones, los amparos, todo eso generó un parate en esos aumentos. Prat-Gay tuvo que girar del Tesoro Nacional, tuvo que girar decenas de miles de millones de pesos para cubrir el déficit. O sea, estamos entrando en un déficit fiscal a raíz de que trataron de cobrar una tarifa irracional para financiar la fuga de divisa de los ricos. Porque es esto, es 2 más 2 son 4. Le saco impuesto a los ricos mandan la guita afuera porque para eso sacaron el cepo y la restricción a comprar dólares. Está en Panamá su plata, señora. La plata de, si usted pagó la tarifa de gas que le llegó, de agua o de electricidad, su plata, el exceso de su plata, está en Panamá. Y si usted ya lo sabe, dígaselo a la vecina que todavía no lo sabe. En ese sentido, y bien marcado por tu parte, tiene que ver con lo que ellos intentan hacer. Ahora, del otro lado, ¿qué se hace? Digamos, esto que se dice vulgarmente, van a ajustar hasta que los ajustados digan basta. En ese sentido, ya se están viendo las repercusiones de la marcha federal. La CGT también está tratando de armar su pata social, por así decirlo, y hoy ya se está hablando de que la reunión con la CCC, con la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, ya finalizó, y habría un acuerdo, ¿no? Esto huele al acuerdo, digamos, alrededor de Massa, ¿no? No quiero decir que Levita está jugando en ese sentido, pero sí, digamos, hay un acuerdo ahí que tiene que ver con la CGT. Igual bienvenido sea. Yo creo que la CGT, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa,

AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantico nada. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Aquí está usted. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. Once y 33 de la mañana y seguimos al aire de Radio Rebelde. Tengo en mi poder la revista Martia, que ya la veníamos comentando. Muy bueno el papel, muy buena la calidad de la impresión. Investigaciones sobre el tema de abuso sexual infantil. Microartículos de música, acá el maestro Ricardo Capellano, que hay que traerlo al piso a hablar con él. Hay que invitarlo, tiene ganas algún día. Y nuestra crónica sobre desde Jujuy. Estuvimos en Jujuy, más precisamente Diego Gallardo estuvo allí y tenemos fotos, muy lindas fotos. Cada vez mejora, Martín. Del trabajo que... Más linda la revista, de verdad. Sí, está buena. La verdad que sí. Pueden encontrar los puestos de diario, como saben. Y también ahora es el momento de la venta, ¿no? Sí. ¿Qué vas a decir? No, que hay que suscribirse. Está acá el amigo Aranguren en la tapa, saludando. Vemos las imágenes de lo de Mar del Plata, la verdad es alarmante, porque... Uno ya supone lo que va a pasar, es la justificación para echar mucha gente. Porque si la plantean el tema de que si no tienen plata no van a pagar, entonces generar la crisis que de alguna manera va a terminar justificando los planes que previamente ya tenían pensados y tiene que ver con echar muchos trabajadores. Así que lo que está pasando en Mar del Plata hoy es un claro ejemplo, porque... el intendente de Mar del Plata, que es ampliamente conocido por sus pensamientos neofascistas, sí. Lo de neo me parece está de más. Sus inclinaciones nazis. Sí. También tiene que ver con cómo no pueden manejar la política, ¿no? Directamente estos tipos, esto es con bisturí, más que con bisturí, con motosierra, quieren operar. O por lo menos hacer su operación, la que ellos consideran que es la correspondiente. Si querés ayudar a la radio, podés hacer un depósito a la cuenta corriente 50.132/1, Banco Provincia, sucursal 4001. Fíjate que la asociación civil que figura es la asociación civil Fuerza de los Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat. Y si querés bien la información del CUIT, tenés que entrar a www.radiorebelde.com.ar y ahí vas a tener toda la información. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Y 11:36, esa música habla porque estamos con el señor Martín Burgos. Martín, te saluda Julián Saúl y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bien, por suerte. Acá muy estamos. Bien. Acá estamos, por ahora estamos acá. Estamos viendo las imágenes de Mar del Plata, no sé si estuviste viendo, no. Respecto a cómo la recaudación, la excusa de la recaudación, que no es mucha, así dice el intendente, es la justificativa para un futuro mega despidos, ¿no? El tema de la recaudación es un tema complejo. Sí, la verdad que y es medio extraño porque el año pasado la gran crítica que había contra el kirchnerismo era que se gastaba mucho dinero y eso generaba un déficit fiscal. Uh-huh. Y este año vamos a tener un déficit fiscal del mismo tamaño que el del año pasado. Eso es lo más sorprendente de los datos de este año. Sorprendente para algunos, digamos, pero la verdad que para otros, más keynesiano, para decirlo en cierto modo, no es tan sorprendente. O evidentemente lo que pasó es que son dos déficits, aunque son cuantitativamente similares, cualitativamente distintos. El año pasado era mucho había muchos programas que y el Estado demandaba y consumía bastante para sostener la actividad económica. Acá lo que está pasando es que el Estado, al contrario, está al hacer un ajuste, los que ajustan, o sea, el ajuste del Estado es menor consumo y el Estado siempre, toda la plata que gasta el Estado termina siempre en los bolsillos del sector privado. Comerciantes, industriales que le provean al Estado, que sean la papelería, las computadoras, que sean los salarios de los trabajadores estatales que cuando van y consumen en un restaurante, en un taxi, en la psicóloga, digamos, todo termina como por definición en las manos del sector privado. Entonces cuando hay menos dinero que gasta el Estado, efectivamente el sector privado también se ve ajustado, ¿no? En ese sentido son muy complementarios sector público y sector privado, contrariamente a lo que siempre nos quisieron hacer creer con esto de achicar el Estado es agrandar la nación. Achicar el Estado es achicar la nación, punto. Así directamente. Achicar el sector privado, no hay muchas vueltas que dar. Entonces es un déficit que tiene que ver con esto, con que uno recauda sobre el nivel de actividad y si el nivel de actividad es menor, entonces vas a recaudar menos. ¿Y entonces por qué es el déficit fiscal? ¿Porque tienen que emitir más pesos? No, porque recauda menos, y ahí hay dos grandes instancias. Una es el IVA, por ejemplo. El IVA obviamente está, en términos reales, digamos, si le descontamos la inflación, está vos recaudás en función de si hay mayor o menor actividad económica. Cuando hay mayor actividad económica, el IVA recauda un montón. Cuando hay menor actividad económica, como este año, que vamos a repetimos, digamos, todos los datos indican que vamos a tener un decrecimiento, digamos, de 2%, menos 2%, eso afecta también la recaudación del IVA. Entonces se recauda, por un lado, menos IVA. Se calcula, hay unos datos de algunas consultoras que indican que el IVA cayó 16%. Si le restamos la inflación, se recaudó 16% menos que el año pasado. Es mucho. Y después, es muchísimo. Y después la otra parte es la eliminación de impuestos. De retenciones, por ejemplo, o sea, se sacó un montón de retenciones, como nos acordaremos. Sí. Como recordamos. Sí, recordaremos también. Lo vamos a recordar. Recordaremos muchas veces. Y entonces, claro, ahí recaudás la mitad de lo que recaudabas el año pasado, 50% menos. Y entonces ahí también hay una de las claves, me parece, para entender este dato bastante sorprendente por un lado, pero bastante lógico por otro, de que te vamos a tener el mismo déficit fiscal que el del año pasado. Claro, claro, claro. Entonces, ahora, el déficit es el mismo, pero la composición es distinta. Eso es sí. Distinta. O sea, la composición, para que podamos entender los analfabetos económicos, que haya menos recaudación, ¿por qué hace que crezca el déficit fiscal, digamos? Sí, es que bajó el gasto, supongamos que bajó 10, sí. Pero eso hace que tu recaudación baja 20. Uh-huh. Entonces, en verdad, si tenías un déficit de 10 el año pasado, porque gastabas 110 y recaudabas 10, uh-huh. Este año gastás 90, pero recaudás 80. Entonces seguís teniendo un déficit de 10. Uh-huh. Esa es un poco la idea de que, si bien hubo una caída del gasto del Estado, por despido, por esta cuestión de las tarifas, uh-huh. Los menores subsidios que se dan las tarifas, por el cierre de numerosos programas culturales, de los subsidios del Inca también creo que hubo bastantes recortes. Sí, sí. Bueno, todo eso suma una reducción del consumo del Estado, pero que redunda, al fin y al cabo, en una menor recaudación, ¿no? Yo creo que ahí hay una de las claves. Entonces, finalmente, si la inflación se debe al déficit fiscal, en verdad estamos en la misma situación que el año pasado. Es que tenemos, si la inflación fuera de causa fiscal, en verdad, seguimos teniendo el mismo problema fiscal que el año pasado. Entonces, el gobierno se encuentra un poco en una disyuntiva, porque tiene que empezar a recortar de nuevo. Y esto es un poco como el perro que se muerde la cola, porque ellos anunciaron que van a seguir despidiendo trabajadores del Estado, Pero eso de nuevo va a hacer caer la actividad económica y de nuevo va a hacer caer la recaudación. Entonces yo creo que ahí hay un poco un agujero, digamos, como un círculo vicioso, si se quiere, un poco sin fin, que es inentendible desde la teoría de las curvitas, digamos, la teoría neoclásica, sí. Pero visto desde el keynesianismo es totalmente lógico. Recordemos que Keynes decía que un empleado público tiene que hacer un pozo y otro tiene que taparlo, ¿no? Eso que parece medio absurdo, obviamente, lo que quería decir con eso es que no importaba lo que hacían los empleados públicos. Lo que importaba es que la plata que vos le pagabas iba a terminar en consumo y iba a terminar en las manos del sector privado. Martín, eso creo que tenemos una clave. Clarísimo. Martín, ¿vos qué perspectiva le ves a la inflación? Por ejemplo, Macri acaba de decir que, bueno, que drásticamente va a bajar para fin de año la inflación. ¿Esto es correcto o hay un escenario de estanflación? O sea, ¿se van a estancar la recaudación como vos estás planteando, las variables económicas, pero la inflación va a seguir manteniéndose alta? ¿Esto es así? ¿Va a bajar por el peso, del ajuste o hay un fenómeno de incremento de esta inflación? Sí, a ver, por un lado, peor que lo que estábamos hasta ahora no podía ser. Claro. Entonces, un poco lógico que se reduzca porque nadie puede comprar nada. Totalmente inmanejable, claro. Pero por otro lado, es un poco como decís, la verdad que entre este escenario, que es un escenario como se llama de acumulación en recesión, uh-huh. En el sentido que las empresas, ¿qué hacen? Tratan de no pagar impuestos, evadir impuestos todo lo que puedan, reducir costos, claro, donde puedan, y también lo que está pasando es que reducen ganancias. Entonces, en verdad, hay uno cuando camina por los negocios, entre algunos cerraron, otros están haciendo ofertas, sí, bastante grandes. Bueno, todo eso se hace a costa de las ganancias de la empresa. Entonces el resultado es que es una mala noticia que baja la inflación en estas condiciones, porque en verdad lo que significa es que esa baja en inflación se hace porque la cosa está bastante mal y las empresas tienen que vender sus stocks al precio que sea. Y la eso es lo que está pasando mucho. Martín, ¿cómo ves el... Juan Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno, es una forma de decir, en lo particular bárbaro, en lo general como todos. Martín, tenemos, creo, frente a nosotros un tremendo problema que afronta el gobierno, que es el laberinto en que se metió con las tarifas. O sea, son impracticables esas tarifas, no se pueden cobrar, pero por otro lado necesitan esa plata. ¿Cómo salen de esto? Sí, yo creo que verdaderamente, pero es un embrollo muy de ellos. Pues de nuevo, yo creo que están totalmente convencidos que esto es un problema de pesos y de recaudación y de déficit fiscal. Y ni tenemos un déficit fiscal enorme, digamos, es un déficit fiscal comparable al de otros países de América Latina o de Europa. Ni creo que la inflación se genere por ahí. Entonces, vos cuando tenés mal apuntado la causa de la inflación, evidentemente no vas a poder mejorar absolutamente nada. Entonces, bueno, ese embrollo del tarifazo que hicieron de eso una cuestión de Estado, ¿verdad? Ni es tan importante, en verdad, bueno, y lo vemos, ¿eh? Esto es un caso en el cual reducir un gasto, como es el de los subsidios, en vez de, como dice la canción, digamos, de que la emisión genera inflación y hay que bajar gasto, esto es un caso en que bajaste un gasto y en verdad la inflación es mayor. Claro. El tarifazo lo que hizo es que aumentó los costos de todos los bienes producidos y todos los comercios. Y no te redujo nada hacia el Estado, no era significativo. A ver si me equivoco. Se traslada a precios, claro. Decime si me equivoco. Para el Estado es 5% de la recaudación, tampoco es claro, el gasto, digamos, tampoco es que es gran cosa. Decime si me equivoco en esto, Martín. Si el gobierno, en lugar de aplicar tarifazos del 400, 4000%, qué sé yo, esas locuras trasnochadas, producto de una borrachera similar a la de Galtieri, tuvieron en su momento, hubiera aplicado tarifas del... con aumento de un 30, 35, reasignando, por ahí subiendo en algunos sectores más pudientes un poquito más y tal, no hubiera terminado recaudando más que lo que está recaudando, porque hoy hay una rebelión fiscal respecto a esto. Sí, sí, sí. Bueno, tal vez. De hecho, el kirchnerismo hacía eso. En el 2014 hubo un aumento en las facturas de gas, si no recuerdo, y estaba escalonada en función de residenciales, no residenciales. Eso de dividir dentro de los residenciales entre distintos tipos de residenciales es algo muy del kirchnerismo. Se empezó a hacer en el 2008-2009, justamente con esta idea de hacer después la sintonía fina. Claro. Entonces había aumentos, tal vez no fueron tan grandes, y no sé si acuerdan, se dejaba un poco a la buena voluntad de los contribuyentes, digamos, de los que pagaban la boleta, si querían seguir teniendo subsidios o no, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso de la clase media. Sí, claro, claro. Tal vez fue un poco demasiado bondadoso en eso y recortando directamente y cobrándole un poco más directamente a la clase media hubiese sido mucho, hubiese hecho menos ruido, pero creo que siempre fue la idea esa, de aumentar 30%. Tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo se hacían las cosas antes. Uno valoriza un poco más ahora, ¿no? Hasta lo que no sabía cómo se hacía, pero viéndolo como se está haciendo ahora, evidentemente sí, se hacía bastante bien. Claro, no era escandaloso, se hacía para bastante tanto. Bien. Exactamente. Martín, vas a estar dando una charla que tiene que ver con lo que primero hablamos, que tiene que ver con esta teoría de la recaudación, ¿no? Esto es una charla en honor a Olivera, ¿puede ser? Olivera, exactamente. Sí, que tiene una... Es un gran teórico argentino, latinoamericano, por ahí menos conocido que Aldo Ferrer, claro, que Raúl Prebisch, pero que está fácilmente a las alturas de ellos dos, y que trabajó mucho el tema de la inflación estructural, la relación con el déficit justamente, demostrando que los monetaristas no tenían razón, de que el déficit no tenía absolutamente nada que ver. En uno de sus últimos trabajos trató de mostrar matemáticamente que la atomización del mercado, el mercado, digamos así, como tal como se dice que existe en la teoría neoclásica, matemáticamente no existe, digamos, no es posible que eso suceda. ¿Qué cosa? Que el mercado atomizado exista. Entonces estaba un poco, ya un poco más orientado a cuestiones muy del fundamento matemático de la teoría neoclásica. Pero bueno, es alguien que efectivamente siempre fue un heterodoxo y que aportó mucho. Ahí en esa charla va a estar Rodrigo López, investigador del Centro Cultural de la Cooperación, con Miguel Teubal, profesor de la UBA, Luis Blaum, de la Universidad 3 de Febrero, y Juan Carlos Amigo, del IADE, ¿no? De la revista Realidad Económica. Y es el lunes, 19 horas, acá en el Centro Cultural de la Cooperación. Creo que va a ser un para que la gente que no lo conoce, la verdad que va a ser algo muy interesante empezar a conocer a Olivera. Bueno, mucha suerte con la charla y seguramente el miércoles que viene vamos a poder hablar un poquito también de lo que fue la charla y de lo que dejó concretamente esta charla, así que se va a hacer en el Centro Cultural de la Cooperación. Seguramente. Bueno, muchas gracias, Martín. Un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos. Un abrazo, Martín. Martín Burgos, nuestro economista es ahí estrella, me dice. Nuestro economista de Radio Rebelde. Seguinos por amartia.com.ar. La revista Amartia en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no nos entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable tope máximo de reintegro comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudioesbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco, negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461 entre Reconquista y San Martín, teléfono 4893-2323, 4893-2323. Si necesitas artículos de librería por mayor y por menor, acércate a Libergraf, ¿sí? Que te lo van a dar, ¿sí? www.libergraf.com.ar. Vamos a escuchar mensajes de nuestros oyentes que están deseosos de opinar lo que se dice acá arriba de la mesa. Buenos días, un abrazo al programa, Antonio de Caseros. Veo que si hubiera más jueces con la misma dignidad legal, ética y moral como lo demuestra la doctora Martina Fon, tendríamos una justicia más justa y una sociedad más equitativa. Sí, muchachos, hola. Para mantener y llevar mejor cumplimiento al cambio estructural iniciado por Mauricio Macri, en caso de que este fallara, el establishment tiene preparado de inmediato su plan B, que consiste en reemplazar a Macri por el oportunista de ilusiones Sergio Massa, diferente perro con el mismo collar. Gracias, Antonio. Muy buenos días, querido San Martiano. Sí, hoy es el día del metalúrgico. Mi querido compañero de la vida es metalúrgico. Hoy está en casa todo el día, un divino. Pero el trabajador metalúrgico está muy triste. Está muy triste. El año pasado se reunían en restaurantes, festejaban. Y hoy es como no existiera. La mayoría de nuestros queridos compañeros se está quedando sin laburo. Muy triste el día del metalúrgico. Un besito, Ángela. Hola, compañeros de Elia Dedo. Respecto del tema de la luz, la Corte soslayó el tema de la ilegalidad del aumento sin la audiencia pública, porque eso no lo escuché en algún lado. Si lo escuché, me lo diré. ¿Es así la cosa? Bien. Y supongo que en las demandas o los cautelares y todo eso habrán presentado el tema de la ilegalidad por falta de audiencia pública. A ver si hacen algo por la zona oeste. Tenemos el Centro Cultural Maradona, acá en Aedo. Los quiero mucho. Los quiero muchísimo. Y además, ¿saben qué? Porque son humildes, chicos. Y eso es muy importante. Es muy importante. Gracias. Hola, compañero. Buenos días. Chiche Rodríguez, de 6. Sí, hablo siempre con ustedes. Ya tengo una impotencia. 75 pirulos tengo. ¿Por qué no emparejan los jueces? ¿Por qué no emparejan los sueldos, los jubilados? Yo cobro 1.000 pesos más que la mínima. Mi señora cobra la mínima. 11 lucas entre los dos. Imagínate con todos los hipótitos, tengo 504. El gas a mí, quiero que el discapacitado tenga una bonificación. Tengo así que para moverme. Y otra cosa, esta gente incita a la violencia. Hagan un comentario entre ustedes, por favor, los jubilados, equiparar los sueldos y después nos cargamos de los juicios porque... Hola, me llamo Pablo, vivo en el partido de Merlo. Escucho la radio con interferencia, lamentablemente, pero está buena la programación. Bueno, desde ya, saludos para todo el mundo. Muchas gracias. Saben una cosa, buenos días, chicos. Me encanta el programa. Bueno, yo los escucho desde las 7 de la mañana hasta que mediodía, no, hasta las 1 de la tarde que terminan ustedes. Después Pero te cuento, yo nunca escuché en el gobierno de Cristina que no le pagaran a algún empleado porque no había caja, no había fondo en las cajas que había que pagarle. O en el ministerio, y ahora en Mar del Plata está eso. Yo nunca escuché realmente que no hubiese plata, porque entonces diría, ah, sí, se la robó Cristina. No, no, estos no se la roban, pero no hay plata. ¿Cómo es eso? Yo, la verdad, cada vez entiendo menos. Yo estoy triste, se lo digo de corazón, era una persona feliz, me reía de todo. Sí, buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Habla Susana de Olivos. Bueno, la cantidad de acontecimientos que están sucediendo es increíble. Ayer estuve mirando el tema este de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, con el de Merlo a la cabeza, que habló por la radio, me indignó muchísimo. Un peronismo sin Cristina. La verdad es que, sinceramente, ya quisieron un peronismo sin Perón. Ahora quieren un peronismo sin Cristina. Y les va a salir el tiro por la culata. Porque la gente, a la única líder que reconoce, es a Cristina Fernández de Kirchner. Les guste o no les guste. Y la ciudadanía la va a votar. Y va a ganar por amplia mayoría. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Agradecer a la infinidad de mensajes. Muchas gracias. Vieron, hay gente que nos agradece, nos gusta porque son humildes. ¿Ves, Nahuel? Somos gente humilde nosotros. Somos los más humildes del mundo. Somos gente humilde. Acá me se enseña. Tenemos el Oscar a la humildad. Pero vamos a hacer lo imposible para dar vuelta a nuestros bolsillos para poder seguir avanzando con todo esto que tiene que ver con hacer esto que... Es como responderle a la Nata, ¿viste? La Nata dijo, ¿qué le interesa si los witchy hacen radio? Bueno, nosotros somos witchy y estamos haciendo radio. Claro. 11 y 5, ya está el top, ya está diciendo la media hora. Agradecer un montón de mensajes. Había una señora que decía, que preguntaba sobre cuestiones de la tarifa. De la tarifa. Sí, yo estoy participando muy activamente en las multisectoriales que se hacen, la de Capital, que nuclea un poco a todas las de Capital, y a la del país, en definitiva, en el Bauen, los días lunes a las 6 de la tarde. Invito a la audiencia que se acerquen, que vengan, si son de un club de barrio, no importa dónde vivan, si son de Capital, no son de Capital, vengan a las multisectoriales, 18 horas en el Hotel Bauen. Ahí está. Vamos a una pausa, porque no tenemos después, más tiempo. Después explicamos. Y tenemos eso. Que seguir, la verdad que dio para hablar mucho de los comentarios. Saludo al día de los metalúrgicos, ¿eh? Un gran abrazo. Ya venimos con más, no nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. En los últimos meses se crearon alrededor de 35.000 puestos de trabajo y se perdieron 120.000. Lo afirmó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al exponer ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario concurrió al Parlamento para brindar detalles del proyecto del primer empleo que impulsa el Gobierno Nacional. América Latina. Repudian a Temer durante el tradicional desfile por el Día de la Independencia de Brasil. El presidente fue silbado y objeto de cánticos como "Fuera Temer" y "Fuera golpista" por parte de manifestantes durante la fiesta nacional realizada en Brasilia. Esta situación se produjo pese a que, para no quedar tan expuesto, Temer evitó usar la banda presidencial y el Rolls Royce descapotable con el que los jefes de Estado habitualmente llegaban a esa ceremonia. Fútbol. Central jugará por el campeonato local solo los sábados o domingos, igual que los cinco grandes. El equipo rosarino jugará los mismos días que Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, según informó el vicepresidente Canalla. Luciano Cefarati aclaró que la medida no fue pedida por el club, sino fue decidida por Fútbol para Todos, porque Central es uno de los 6 equipos con más rating en las transmisiones. Tránsito. Atención conductor, provincia de Misiones, retracción al 12, precaución a la altura de la localidad de El Dorado por construcción de rotonda, se ruega reducir la velocidad al circular por la zona. Por otra parte, en la provincia de Córdoba, retracción al 38, pavimentación en zona urbana de la localidad de Huerta Grande, en el lugar se circula alternado por sentido de circulación. Recuerde, todos los ocupantes de vehículos utilizar cinturón de seguridad. Formó Galán Lamperti, de Realidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Los domingos de 22 a 24. Jorge Gress conduce Rara Avis. Un programa nacional desde la provincia del Chaco. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías, la organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas, Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Dos, 12 y 5 del mediodía y estamos en una mañana muy relajada, por cierto, nos estamos riendo, tomando mate, nos dejaron entrar el mate acá adentro. Sí. Yo porque vi que a la mañana la gente... ¿Cómo? Que no se entere nadie. Yo, Bernal, vi que tenía mate, así que dije, yo también puedo llevar mate, con mucho cuidado de no volcarlo. Igualdad ante la ley. Che, tenemos para después de la media hora entrevista con alguien directamente de Mar del Plata. Así que, oyentes, no se vayan, quédense porque va a haber alguien directamente ahí en los incidentes que se están... Incidentes, todavía no ha sucedido nada, pero hay una movilización en la puerta de la municipalidad porque ya hace 2-3 meses que no cobran su salario. Así que eso va a ser después. Pero ahora nos vamos a dedicar a otra cosa. Sí. Un tema que también nos preocupa y tiene que ver con lo que comenzaba tirando la pelota hoy, arrojaba el balón el señor Juan Carlos Romero, pues tiene que ver con el rol de los medios. Y un medio muy importante que a muchos nos falta ahora. Claro, Telesur. Resulta que el presidente Macri... vamos a explicar un poquito antes. Telesur es una señal multiestatal. Está integrada por varios estados nacionales. O sea, es una señal estatal, pero compuesta por varios estados. Lo impulsó Néstor Kirchner con el presidente Chávez en su momento y adhirieron otros países. Es una señal que, te guste o no te guste, a mucha gente le gusta. O sea, con que le guste a uno, sí, ya es suficiente para que esté violándose un derecho humano que es el derecho a la comunicación. Por supuesto, no es uno al que le gusta Telesur, claro, sino que son cientos, quizá millones, seguramente millones a lo largo y a lo ancho de América Latina y millones también, o cientos de miles, por lo menos en la Argentina. O sea, todos tenemos derecho a escuchar y ver lo que se nos antoja. Y el presidente Macri está desconociendo eso desde el momento en que, si bien firmó el 2 de agosto de 2016 en la Casa Rosada la adhesión del gobierno a la declaración de Chapultepec, que refiere a libertad de expresión, junto a la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas, todos sus ministros firmaron esa declaración de Chapultepec, y él va en contra de esa declaración al retirar o intentar retirar a Telesur de a la Argentina de la participación en Telesur. En este sentido, como dice Juan Carlos, se presentó un preproyecto, ¿sí?, de ley para que Telesur sea... Sí, hay un anteproyecto de ley. Yo estuve ayer en el Congreso, estaba Piedad Córdoba, estaba Fernando Buenabad, el mexicano, estaba Juan Carlos Monedero, y lo presentó el diputado Guillermo Carmona, proyecto de ley, este anteproyecto, que es mantener el estatus de canal público de la nueva Televisión del Sur, TV Sur, CA, y su señal Telesur. Para hablar de esto estamos justamente en comunicación con Guillermo Carmona, diputado nacional por Mendoza, el Frente para la Victoria. Guillermo, te saluda Julián Saúd y Juan Carlos Romero López, de Revista Martia. ¿Cómo te va? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes. Y la buena noticia es que ya es proyecto de ley, porque ya fue presentado. Perfecto. Ya fue formalizado. Bueno, tenemos una primicia. Sí, ahí está. Así es. Contanos un poco, Guillermo, porque ya estábamos contando a nuestra audiencia de qué trata. Nuestra audiencia siempre muy preocupada por lo que puede pasar con Telesur. ¿Este proyecto de ley tiene posibilidades de salir y qué implicaría que salga? Bueno, antes que nada les comento a grandes rasgos que se trata de un proyecto de ley por el cual se dispone mantener el estatus de televisión pública, de canal público, para Telesur en la Argentina, condición que ha tenido hasta ahora, se ha mantenido, a pesar de la denuncia del convenio por parte de Macri. Tengamos en cuenta que el convenio tenía 6 meses para que finalizara desde la denuncia del mismo, así que estamos todavía en un momento de vigencia del convenio. Por lo tanto, en el proyecto de ley planteamos que se mantenga ese estatus de televisión de canal público y, por otro lado, que se le asigne nuevamente, se le reasigne el lugar en la grilla de la televisión digital abierta. ¿Cuál es la razón de por qué se la sacó de televisión? Perdón que te interrumpa la respuesta. No, es evidente. Y que además pusieron CNN, o sea, es terrible el mensaje. Sí, es evidente que el gobierno nacional, el gobierno de Macri, es un gobierno que está vulnerando básicas y fundamentales garantías constitucionales, como es la de la consideración del derecho a la información como un derecho humano, como es la vulneración de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Claro. Recordemos que en la campaña y durante largos periodos en que el macrismo se encontraba en la oposición, reclamaban por la libertad de expresión. Lo primero que hace Macri es vulnerar la libertad de expresión, violando la ley de servicio de comunicación audiovisual y decidiendo unilateralmente la finalización de la señal de Telesur y también la de Russia Today, que hoy nos enteramos que tras el paso de Macri en su reunión con el presidente Putin han decidido restablecer en la TDA a Russia Today. Tengamos en cuenta que es un antecedente que vamos a hacer valer en la discusión por Telesur, porque con mucha más razón Telesur, del cual es parte el Estado argentino, hasta el momento lo sigue siendo, es una señal que debemos considerar como nacional y por lo tanto tiene que estar en la grilla. Por supuesto. Diputado Juan Carlos Romero López, lo saluda. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias por defendernos a todos, porque cada uno de nosotros que es televidente de Telesur tiene el derecho humano, elemental, básico, de poder ver lo que quiere. Sí. Sobre todo cuando es de calidad y cuando muestra lo que otros no muestran. Sí. Diputado, ¿usted cree que las presiones de una potencia como Rusia pueden haber hecho que el presidente Macri diera marcha atrás? ¿Procederá del mismo modo con Telesur? Yo no tengo ninguna duda de que ha sido fruto de la firme posición sostenida por el gobierno ruso. Tengamos en cuenta que hubo una rápida protesta por parte de Rusia. Argentina es parte del G20, también integrado por Rusia. Hay una presencia importante de Rusia en el país a través de acuerdos de asociación estratégica que se firmaron durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a los que el gobierno de Macri inicialmente amagó a dejar sin efecto y que rápidamente ha tenido que restablecer porque son compromisos muy importantes, entre otros el de Chigüido, ¿no? En el caso de Telesur, creo sí. que lo que presiona, lo que influye, es otra cuestión, que es esto que les mencionaba de la participación del Estado argentino en canal multiestatal. Claro, eso directamente... ¿Por qué? Porque la denuncia que realiza Macri del convenio, entre otras cosas, implica que la Argentina se descapitalice, podríamos decir, en su participación en un canal regional. Claro. Con un perjuicio que no es solamente el perjuicio respecto del posicionamiento regional de la Argentina. Tengamos en cuenta que Telesur era un vehículo de nuestras programaciones nacionales, especialmente la televisión pública, claro, de Encuentro, y también una forma de vender, de posicionar y de instalar a la Argentina en la región. Telesur, además de eso, ha sido parte y es parte del patrimonio nacional, y implicaría una pérdida cuantiosa en términos de recursos económicos el hecho de que se consolide esta decisión de Macri de salir de allí, lo cual puede incluso dar lugar eventualmente a cuestionamientos de naturaleza penal, ¿no? Porque se están tomando decisiones que afectan al erario público. Así que bueno, creo que esas son las razones por las cuales probablemente el gobierno de Macri tenga que retroceder y revisar esta decisión que ha tomado. Y si no fuera así, lo mismo vamos a insistir con el tema, porque creemos que es fundamental contar con esta vía de información para los argentinos, como usted señalaba, Juan Carlos, una vía que muestra lo que otros no muestran. Diputado, el diputado Remo Carlotto, de la Comisión de Libertad de Expresión, habló sobre también la eventualidad de hacer presentaciones en la Sociedad Interamericana de Prensa, sí, y en otros organismos internacionales más vinculados en general a medios de la derecha o a medios corporativos. Sí. Independientemente de la presentación de este proyecto de ley, entendemos o entendimos los asistentes a la presentación, a la brillante presentación de ayer, que de alguna manera todos los caminos eran válidos para ejercer esta presión. ¿Usted está de acuerdo con esta modalidad? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que sostener en todos los ámbitos y con diversas estrategias de posicionamiento de la idea de que Telesur tiene que seguir en la Argentina. Hay una que se va a dar evidentemente en el seno del Congreso. Hoy hemos decidido presentar, además del proyecto de ley que ya fue formalizado, un proyecto de pedido de informes para que Hernán Lombardi, como responsable del área de explicaciones de por qué sí Russia Today y por qué no Telesur. Por supuesto que nos congratulamos con el hecho de que se haya decidido reinstalar la señal de Russia Today. Claro. Pero sería una discriminación insostenible e inaceptable que se haga eso con Russia Today y no se haga con Telesur, ¿no? Así que vamos a insistir en ese sentido también. Estamos en comunicación con Guillermo Carmona, diputado nacional por Mendoza del Frente para la Victoria. Guillermo, antes de terminar la comunicación, no puedo dejar de preguntarte, ya que sos de Mendoza, ¿cómo está pasando Mendoza estos 8 meses del nuevo gobierno? Por favor, hacer un breve sí, síntesis de la situación, en qué contexto hoy los mendocinos se encuentran a partir de las políticas de este gobierno. Sería muy importante tener tu opinión sobre eso. Sí, en Mendoza tenemos un gobierno provincial que aplica las políticas del macrismo bajo el manual, digamos, del macrismo, y a veces en algunos casos potenciada. Te doy un solo ejemplo, caso del ITE en aula que se ha establecido para los maestros, que implica que los maestros hoy no puedan, en casos de salud, problemas de salud, contar con licencias en condiciones legales, ¿no? Si no concurren, aún encontrándose con problemas de salud, se les descuenta no solamente el haber del día, sino que además se les cae el aumento que estableció por decreto y sin paritaria el gobierno provincial. Por eso te digo que algunas políticas son las del macrismo y recargadas. Lo que sí, hay un enorme esfuerzo por el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, por despegarse de Macri, ¿no? Uh-huh. Entonces, aplican las políticas del macrismo, pero intentan no hacerse cargo de su pertenencia a ese proyecto político y buscan disimular, darles algún particularismo provincial a las posiciones políticas que sostienen públicamente. Lo último que te pregunto, ¿cómo está la tensión con respecto a la interna, con lo que responde a Mendoza, con respecto a esto de estas diferencias entre el peronismo y el cristinismo? ¿Vos qué visión tenés sobre esta, digamos, si merece una opinión, digamos? Me interesaría saber cómo lo ves vos desde allá. Estamos en una situación delicada y complicada, ¿no? El peronismo tuvo una dolorosa derrota en la provincia. Sí. No solamente nos sentimos afectados por la derrota de Daniel Scioli, sino también por la derrota proyección hacia la provincia. Y esto ha generado, yo le diría que hoy el debate que se da en Mendoza es muy parecido al que hay a nivel nacional. Así como hay gobernadores que buscan congraciarse con el gobierno nacional para conseguir los recursos necesarios, aquí tenemos intendentes que asumen la misma posición, renunciando a la responsabilidad de sostener una oposición que denuncie las calamidades que están ocurriendo en nuestra provincia. Así que sí hay un espacio del peronismo kirchnerista que sostiene esta clara posición opositora y expresando voluntad de ser gobierno futuro, y hay sectores también del kirchnerismo no peronista que comparten con nosotros esa posición. Así que desde ahí estamos tratando de rearticular un proyecto desde el peronismo que tenga un fuerte compromiso con lo nacional, lo popular, lo democrático y también, por supuesto, lo latinoamericano. Volviendo a lo latinoamericano, diputado, vamos a lanzar en el día de hoy una fuerte campaña en redes. Vamos a estar en contacto con usted para articular con la infinidad de medios alternativos que vamos a nuclearnos alrededor de la demanda de que los oyentes argentinos, los televidentes argentinos sigan contando con un canal de calidad como Telesur. Bueno, totalmente de acuerdo y desde ya a disposición de ustedes para hacer la difusión de esa campaña. Cuenten conmigo. Muchas gracias, Guillermo Carmona, por la atención y nos volvemos a reencontrar en cuanto a esta ley o este proyecto de ley sea ley. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con el diputado nacional por Mendoza, el Frente para la Victoria, el señor Guillermo Carmona. Caminando por esta vía. buen día, muchachos. Jorge Milano habla. Bueno, mire, le cuento una historia acá desde la ferretería. Hoy vino una señora rubia, caucásica, como le dicen los yanquis, a pedir firmas por el tarifazo. Pero esta buena señora, hace unos años, vino y dijo que era una menos por una chica que nació cerquita acá, en Castro Barro, y después, por circunstancias de la vida, estaba, como le dicen ahora, en situación de calle. Esta piba un día fue a pedir permiso para hacer pis en la estación de servicio de Jantín y Chiclana. Y ahí se ahorcó. ¿Sabe qué dijo esta buena rubia? Una menos, pedazo de delincuente. Y hoy viene contra el tarifazo. Buenos días, sí, soy Cristina de Avellaneda y quería saludar a los chicos. Hermoso el programa. Y bueno, asistí a la marcha federal y qué claro ejemplo de los chicos de Quintina, de Santiago del Estero. Qué ejemplo de patria, ¿eh? A recordarnos a todo el himno nacional argentino, recordarnos que tenemos un suelo que es nuestro, no tiene que ser de nadie, nosotros somos los empoderados, ¿sí? Un abrazo grande para todos ellos, si es que alguien está escuchando desde Quintina. Hermosa la representación que hicieron y creo que a más de uno se le cayó una lágrima, ¿eh? Lo del tarifazo, hay que salir nuevamente a las casas, chicos. Habla Fernando de Espeleta. Resulta que el fallo para la energía eléctrica ya lo revocó. Eso es gracia, es más de lo mismo lo que votaron los pliegos de los nuevos jueces que querían entrar por la ventana. Uno es de Clarín. Y ahora ya comenzaron a fallar en contra de todo el pueblo, gracias a los Massa, a los Bocio, este señor que le da 120 días para que no despida, 120 días para que no importe. ¿Pero qué es? Un payaso, el chabón este, el Massa. Que lo vayan teniendo en cuenta la gente, por favor, que tengan un buen día. Bueno, la radio está interferida desde hace más o menos unos 15 minutos en el barrio de San Cristóbal. Mi nombre es Liliana, quería saber si el depósito se hace para Radio Rebelde o para el programa. Gracias. Sí, buenos días, amigos. Ver los políticos que tenemos me hace acordar a la época en la que se fue de la Rúa. Habría que echarlos a todos. A la Stolbiz, a Massa, a Carrió y algunos cuantos de los que se pasaron de bando del Frente para la Victoria. Vamos a volver a pedir, si siguen así, que se vayan todos. Norberto de Villa Crespo. Buen día, amigos. Como están hablando del tema de Telesur, quería decirles, yo lo veo todavía porque tengo DirecTV. Estoy haciendo grandes esfuerzos para poder seguir pagándolo, nada más que porque no tengo Telesur, no tengo otra opción para ver Telesur en el momento, pero no sé hasta cuándo voy a poder. Pero realmente que es muy, muy injusto, completamente injusto, una vergüenza. Gracias por hablar del tema, Elizabeth Dixon. 12 y 26, estos eran los mensajes en nuestro contestador, gracias a Jorge Milano, que conoce a cada uno de los clientes que viene. Y sí, Jorge, es así, cambia, pero bueno, hay que recibirlo con los brazos abiertos, porque la gente cambia, todos cambiamos, dice la canción, cambia, todo cambia, sí. Y sí, es parte del juego, y bienvenido sea que el cambio venga. Marcha Federal, muy lindo lo que hicieron los chicos cuando cantaron el himno, que lo recitaron, la verdad. Primero me molesté mucho que todos los programas, ¿sabés por dónde vi el acto? Pues yo estaba lejos de acá, no estaba en Buenos Aires, lo vi a través de TN. El único que pasaba el audio, me tuve que verlo por TN. Y donde pude ver el recitado de los chicos, la verdad, impactante. Pero me tenías a mí en la plaza. Es más, salimos al aire en Radio Rebelde. Sí, ¿no? Sí, por supuesto, esa mañana. Sí. ¿Tenías que aclarar alguna cuestión? Sí, vamos a aclararle a los oyentes cómo es el tema de lo de la Corte, para que no haya confusiones. La Corte no dijo, no avaló los tarifazos de luz, ¿eh? Lo que desestimó es el recurso que se presentó por una falla, no una falla, pero por una cuestión técnica. ¿A qué voy? La presentación que hizo la jueza incluyó a distintos involucrados, o sea, a distintos afectados, sobre una cuestión general. Y, en realidad, al hacerse extensiva a todos ellos, la Corte dice, no, pará, acá tiene que haber un afectado puntual y no podemos generalizar. Es básicamente eso. Para nosotros es una estrategia de darle tiempo al gobierno para que rehaga y... Claro. Obviamente la presentación debería incluir, como dijo un oyente, el hecho de que no hay audiencias públicas. Ese es el quid de la cuestión. No puede haber aumento de esta naturaleza, y no de ninguna, sin que haya audiencias públicas previas, ¿no? Y en definitiva tiene que ver con lo que decían algunos de nuestros oyentes, creo que lo decía Fernando Espeleta, también lo decía la oyente que hablaba de la marcha federal, tiene que ver con que tenemos que salir a la calle, digamos. No hay ninguna solución, digamos, a un gobierno que presenta el ajuste como política central con una sola marcha. Esto, olvidémonos de que esto pase. Y acá me hago eco de lo que decía Norberto de Villa Crespo, ¿no? Van a terminar que planteemos el que se vayan todos. Y sí, porque si todos se siguen corriendo, digamos, de lo que los votamos, por lo menos los que sentimos que votamos un proyecto, vamos a terminar volviendo por el que se vayan todos. Ojalá no lleguemos a ese límite, que fue un límite que no es deseoso volver, que simplemente tiene que ver con momentos históricos donde de mucha debilidad, pero que a partir de eso también pudimos romper cadenas, ¿no? Con algo que ellos mismos generaron, ¿no? No hay que olvidar que la crisis a ellos también les conviene, que su política es la crisis, no es algo que es porque lo hacen mal, ¿no? Hablan en el ADN, o sea, ellos... Parte del negocio, además. Es parte del negocio, claro. Hablan de interferencias en San Cristóbal, y si, bueno, pásense a internet, hay varios medios para poder escuchar, sí, obviamente van a hacer lo imposible para que esta radio no se escuche. Y por último, a la señora que habla de DirecTV para poder mirar Telesur, y si son los únicos que pueden hoy ver Telesur, y bueno, vamos a tratar, acá hay medidas concretas para tratar de que Telesur vuelva a nuestros cables, por lo menos a TDA. Vamos a una pausa, no se muevan de ahí, porque ustedes quieren saber qué está pasando en Mar del Plata. Bueno, Amartya tiene un columnista, un amigo de la casa de otro medio que va a estar ahí, que va a salir para nosotros para contarnos qué está pasando en la municipalidad de Cambiemos de Mar del Plata. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Yo espero que todos los grupos kirchneristas participen masivamente en la marcha federal. Tiene que haber en la marcha federal 1.000.000 de personas. Esto no cambia con la voluntad de un grupo de dirigentes, de sindicatos, de movimientos sociales. Esto va a cambiar si hay un pueblo sublevado, si hay una rebelión popular que le ponga final a esta fiesta inmunda, pornográfica, sucia, de los ricos hijos de mil putas de este país. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo... Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Seguimos al aire de Radio Rebelde, bailando, moviendo las caderas. Queremos decirles que las entradas para Fontova ya se agotaron. Así, ¿no llamaste? Se agotó. Ya están las tres pares de entradas entregados. También Alambre González, nos quedan solamente un par de entradas para Alambre González. Apurate, llamalo, avisale a tu hermana, avisale a tu hermana, a tu hermano. Va a tocar Alambre González y nosotros te regalamos un par de entradas. Y también para mañana, esto también es mañana, es del Gallo Cantor y Cantata. Acordate que tenemos unas entradas para hasta Trilce, un hermoso lugar ahí en Massa 177, esto es Massa y a dos cuadras de Rivadavia, ahí por 11, llegás de todos lados del país y podés verte esto que es al Tata Cedrón, que va a estar con la lija ahí tocando poesía de Juan Gelman. Y ahora sí, lo prometido, estamos en comunicación con Andrea Pérez Callé, sí, periodista de Mar del Plata, del portal de noticias 0223.com.ar. Andrea, te saluda Julián Saúd de la revista Martia y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? Chicos, muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor, un gusto. Estábamos viendo, y nuestra audiencia se lo comentábamos del principio, las imágenes que yo imagino tienen que ver con la puerta de la Municipalidad de Avellaneda, vos me dirás bien dónde es que... Mar del Plata. Perdón, de Mar del Plata, se me confundieron los municipios. Uh-huh. De Mar del Plata, donde podíamos escuchar al secretario general de municipales, Antonio Gilardi. Gilardi. Sí, uh-huh. Sobre el tema de que están pagando en cuotas. ¿Esto es así? Sí. Es la segunda vez que el municipio, a cargo en este caso de la administración de Carlos Arroyo, decide pagar de forma desdoblada los salarios a los trabajadores municipales. Que en Mar del Plata, a diferencia de otros municipios de la provincia de Buenos Aires, tiene una planta muy grande, no solo por las tareas ordinarias que tiende a cubrir un municipio, sino porque Mar del Plata tiene un sistema de salud, pero sobre todo un sistema educativo muy extendido, que implica y requiere de mucho personal. Uh-huh. Por lo tanto, cada vez que hay un paro o una medida, es de contundencia, claro. Pero sobre todo lo vienen siendo en estos últimos meses, porque la verdad que la actitud que tiene la gestión de Carlos Arroyo para con los trabajadores municipales es por lo menos muy distinta a la de veces o la de gestiones anteriores, no uh-huh. porque con eso esté defendiendo una y no otra, sí. Sino porque lo cierto es que se les ha pagado desdoblado en dos ocasiones, claro. Se le ha pagado ya los salarios fuera de término, el aguinaldo se les ha pagado diferido también, entonces hay una zona de hartazgo en lo salarial y en lo que tiene que ver con la actividad cotidiana del trabajador municipal, porque como decía Antonio Gilardi recién en las puertas del municipio, cuando pedía a los trabajadores que ayuden a defender sus puestos de laburo y sus derechos laborales, es que hay camionetas que no tienen BTV, entonces no pueden salir a laburar al barrio. No hay custodia como se debe en los centros de salud. No hay herramientas para la gente que labura en el ENOSUR, por ejemplo, que es el ente municipal de obras y servicios urbanos. Por lo tanto, la situación es en general bastante incómoda y bueno, por eso se explica de alguna manera la masividad de la marcha hoy en la puerta de la Municipalidad de Mar del Plata. Andrea, para que nuestros oyentes puedan entender, cuando decimos los municipales estamos hablando de todos los trabajos aledaños a las operaciones, digamos, no estamos hablando de maestros, no estamos hablando de médicos, estamos hablando de personal operario del municipio. Sí, pero los municipales docentes también están adheridos. Por eso. Nosotros tenemos un sistema de educación municipal que en realidad llegó a implementarse en Mar del Plata cuando la escuela provincial uh-huh. Mar del Plata empezó a crecer y la escuela provincial no acompañó ese crecimiento. Entonces el sistema educativo, el gobierno en su momento, decidió extender un servicio municipal que es de muy buena calidad. Uh-huh. Todo el personal, auxiliares, docentes, todo depende del municipio. Por eso digo que el municipio de Mar del Plata tiene muchísimos, miles de trabajadores. Andrea, nosotros aventurábamos una opinión con respecto a esto y tiene que ver con el justificativo para un futuro cantidad de despidos. Esto que aduce el intendente Carlos Arroyo, ¿tiene algo que ver con una política de despidos en el municipio? ¿O realmente no hay plata para pagar, digamos? ¿Hay alguna conclusión con respecto a esto? Sí, es cierto que el municipio que recibió Arroyo recibió adeudado. Ajá. Habría que ver si no es, aunque a uno en su economía domiciliaria le parezca un horror tener deudas, posiblemente por los manejos que tiene el Estado, las administraciones de esos estados, posiblemente sea un común denominador que todas las gestiones que pasan dejen determinadas deudas que se tienen que hacer cargo los que vienen. La verdad que eso yo no sabría decirlo, ¿no? Totalmente. Pero lo cierto también es que me parece que hay como cierta, no sé si la palabra es pereza, pero una forma de entender y de gestionar al Estado que tal vez es bastante distinta a la de gobiernos anteriores. Digo, me parece que en realidad acá más que echar personal porque no lo podemos pagar, lo que se está haciendo es una redefinición de la política, o sea, del rol que el Estado tiene en la comunidad. Claro. Es decir, ellos no están echando a los trabajadores de cultura, están bajando los programas culturales. Directamente. Eso habla directamente de una cosmovisión sobre la cultura y etcétera. No ha habido despidos en Mar del Plata masivos, por lo menos en el Estado, sí, como hemos visto en otras localidades, donde incluso han baleado a los trabajadores. Sí, directamente. Lo que sí, exacto, lo que sí se ve acá es que no se termina de concebir al trabajador en general como una fuerza activa de la ciudad. Entonces, la idea del recorte, del echar, en todo caso, viene con un problema que para mí también es mucho mayor, porque se profundiza con el correr de los meses, que tiene que ver con el lugar donde esta administración pone al Estado. Me parece que por ahí va la cuestión. Pero bueno, sí, que no tengan guita, posiblemente, sí, puede ser, pero eso no justifica porque los trabajadores, y hoy lo decía el gremio, los trabajadores no trabajan en cuotas. Claro. ¿Cómo a mí me parece que una aclaración cortita, ¿no? Porque para no seguir alimentando esto de esa zona del binomio de lo bueno, de lo malo, sí, de ¿no? esa herencia. Exacto. Me parece que también hay que aclarar que este sindicato es un sindicato que está activo en este momento y hay que reconocérselo y elogiarlo porque es necesario ese nivel de activismo. Ahora también es un sindicato que tiene una conducción de hace millones de años. Sí. Un sindicato que, dependiendo de la administración, es como se para y se posiciona. Se entiendo, claro. Entonces me parece que también está bueno, porque de repente si no todos quedamos como ahora en esta era como súper progresistas, y me parece que en realidad todos venimos con historias, claro. Que está bueno, yo lo elogio y banco que la gente se pueda movilizar. Sí. Con ayuda de este gremio en este caso, pero este gremio mismo, en otras condiciones, ha ofrecido otro modo de resolución, incluso con discursos que no estaban muy ligados a esto de reclamar en la calle, de hacer una movida, de bancar. De hecho, con los trabajadores de cultura ni aparecieron ni aportaron. ¿No? Sí, claro, no, te entiendo. Tiene que ver con las historias de cómo cada uno llega. Y bueno, es importante igual remarcar la movilización. Te hago una pregunta, Juan Carlos Romero López. Para cerrar, ¿cómo ves vos como ciudadana, como residente ahí en Mar del Plata, cómo ves o cómo percibís que el ciudadano, el votante, está haciendo frente a esta situación? O sea, ¿hay arrepentimiento? ¿Hay gente que se está planteando qué hizo? ¿Todavía no? ¿Le quieren dar tiempo? ¿Cómo ves eso? A mí me parece que, Mar del Plata es una en todo caso una muestra de lo que está pasando en general, ¿no? Todavía no hemos escuchado a muchos, a viva voz, advertir si se equivocaron en su voto y en el giro y en el cambio que supuestamente pretendían. Pero lo que tiene Mar del Plata de particular es que Mar del Plata tiene mucha gente que es muy reaccionaria. De hecho, ustedes seguramente lo deben haber seguido. no sé, nosotros tenemos un grupo neonazi que anda pegándole a pibes y sí, a pibas que piensan y sientan distinto. Entonces, desde eso hasta que tenemos una comunidad que elige Arroyo por su gestión en tránsito en la época de los milicos, porque eso también hay que decirlo, él era funcionario en la época de la dictadura, más allá que después de alguna u otra manera intente dibujar eso, pero en definitiva esas son cosas que se saben. Y Mar del Plata, más allá de que hay un par de personas que se agarran la cabeza hoy, de hecho dentro del sindicato, que no lo pueden creer lo que está pasando, está vivenciando, al mismo tiempo me parece que Mar del Plata, hasta que caigan la cuenta de que realmente se hizo un cambio muy desfavorable, me parece que eso va a llevar tiempo, porque de verdad que no ha habido en la ciudad, siempre ha sido una ciudad bastante conservadora en ese sentido. Andrea, te agradezco infinitamente la comunicación y por supuesto hacemos ya en público este acuerdo de que en cuanto haya una novedad de Mar del Plata o lo que sea, salís al aire, ¿sí? Por supuesto, compañeros, cuando necesiten acá en Mar del Plata una voz y unos ojos, llamen, no hay ningún problema. Igual, para poder seguirlo diariamente, lo pueden hacer a través del portal 0223.com.ar, ¿no es así, Andrea? Sí, es así, y puedo meter un chivo recortito. Meta. Bueno, para lo cotidiano pueden seguir 0223, pero para lo no tan cotidiano y más de análisis, pueden ingresar en revistaajo.com.ar, que es un medio autogestionado, de segunda lectura le decimos, que es periodismo de largo aliento. Muchas cosas que surgen en Mar del Plata, pero que en realidad las mismas experiencias y problemáticas, porque tienen que ver con una cuestión de época, no de territorialidad, ocurren en otros lugares del país. Así que bueno, invitamos a todos a que pasen por revistaajo.com.ar y pispeen otra forma también de elaborar la información. Ahí está, tienen la revista Ajo. Bueno, Andrea, nos vamos a tener que encontrar entonces para seguir coordinando esto, ¿sí? Bárbaro, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, hasta luego. Estamos con Andrea Pérez Callé, periodista de Mar del Plata, ya lo dijo, de la revista Ajo, una gran revista, búsquenla, y si no, del portal de noticias 0223.com.ar. Revista de largo aliento, revista Ajo. No olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en vida. Ese peón de ferrocarril en la mañana, apoyado contra la verja de la estación, porque se le perdió la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él, porque estaba triste ese hombre. estamos escuchando Cambios del Gallo Cantor, el disco, ¿sí? Como te recordamos, esto va a ser mañana a las 9 horas, La Lija más el Cuarteto Cedrón, el Tata Cedrón, es un prócer de la música nacional, cantando poesías del maestro Juan Gelman, ¿eh? Que hay que ponerse de pie para nombrar a Juan, la verdad, un poeta en lo literario y en lo personal descollante. Esto es mañana, llamá, dale, que tenemos entradas, andate a ver al Tata Cedrón. Ahora vamos a una tanda y ya venimos con más mensajes y el saludo final de No Nos Queda Otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Rosalía de Patricios, bueno, estoy escuchando el tema de Telesur, indiscutible su valor y su altísimo nivel en todos los sentidos y aspectos, porque abarca no solo lo político, lo económico, lo artístico, pero al más alta, a la más alta forma de ser llevado a la pantalla y tratado, con un respeto por el televidente total y absoluto que yo lo he visto en pocos casos. Bueno, con Russia Today, lo que pasó fue que todavía está en la grilla. Hola, Amartya, Elena de Lanús. La Santa Madre Teresa de Calcuta llenaba un changuito con harinas, arroz, fideos, aceites, y cuando pasaba por la caja del supermercado decía: esto es para los pobres, y no se pagaba. Aquí ahora es al revés. Quien saquea al pueblo es este inescrupuloso gobierno. Buen día. Es para solicitarle si me pueden indicar para presentar una denuncia o amparo a quien haya presentado por el tema de agua, por el aumento irracional. Tengo un pequeño comercio y bueno, no puedo pagar y quiero presentarme a ver si puedo evitar esto o en fin. El programa, como siempre, es excelente. Gracias por esclarecernos y a no detenerse, compañeros. Venceremos en la victoria. Un abrazo. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Habla Marcelo Mastrini de Quilmes. Mira, quería hacer una reflexión con respecto al peronismo, porque se habla de Perón, que ayer estábamos, justo fue el comentario, pero me quedó eso en el tintero. Se habla de Perón, que es zurdo, que capitalista, ya ha dicho que el capitalismo, el socialismo, el justicialismo, pero acá la historia es esta. Hay que mirar el peronismo de las masas, de nuestro interés, y el peronismo de las masas fue Perón, ministro de Trabajo, del 44 hasta el 52. Y hay que tomar cómo aprendizaje las negligencias políticas con las que tuvo Perón, del 52 al 55, lo mismo después de la muerte de Perón. Muchachos de Amartya, ¿qué tal? Evita decía, detrás de cada necesidad hay un derecho. Macri dice, detrás de cada necesidad hay un negocio privado. Y yo digo, el tarifazo es un gran negociado entre las empresas y los CEOs gobernantes. Una brutal estafa que no pueden justificar entre la sociedad toda. ¿Por qué le debemos regalar nuestro malestar económico, social a estos estafadores que lucran con nuestros derechos? Gracias, Antonio Pérez. Mensajes al 4524-7816. Agradecemos todos los saludos, todos los comentarios, todos son bienvenidos. Ahí el señor pedía una ayuda con respecto a un reclamo sobre agua. Bueno, Miguel Fortuna, que no lo están escuchando porque está en este momento está de viaje, pero que es Modecuma, que es la Asociación de Consumidores, ellos van a poder ayudar. Ingresá a internet, fíjate, Modecuma, así como suena, Modecuma, y si no podés anotar, bueno, tenés nuestro teléfono para, ahora yo lo voy a pasar. Volvenos a dar bien tus datos personales y nos dejás, bueno, yo como siempre bien organizado, no tengo un solo teléfono, pero ahora antes de irnos te voy a pasar el teléfono al oyente para que puedas contactarte con nosotros y a ver si te podemos ayudar a acercarte con esta asociación de consumidores. Rubén López dice por Twitter, ¿no? Ahora vienen los mensajes por Twitter. Si Gilda volviera y escuchara sus canciones en boca de Mauri Michetti en el balcón, ahí mismo se pega la vuelta. Hoy recordemos que es aniversario del fallecimiento de Gilda o el nacimiento, no lo sé. Me parece que es fallecimiento. Ahí escuché por ahí. Podríamos irnos con un tema de Gilda, ¿no? Hoy es aniversario. También acá dice Ibar Barceló, dice, acá en México ni suena Telesur, yo lo veo por internet. Pobre Ibar Barceló, que directamente, que me escribió, no lo pude ver el mensaje, lo voy a ver y te voy a contestar, Ibar. La verdad, muchas gracias por todo. Dice, el convenio aún está vigente, a pesar de eso el gobierno sacó a Telesur de la TEDA, dice Camila Sánchez, que sabe muy bien del tema de lo que estamos hablando. Diego María Gallardo, amigo de la revista, aparte de Amartya, habla, está moviendo ahí la tapa, recuerden, Amartya se escribe con H y ya la pueden conseguir en los kioscos. Bueno, y siguen los mensajes, pero no tenemos mucho tiempo. ¿Qué nos quedaba en el tintero? Un comentario. Cuando se hizo el convenio entre Argentina y Venezuela, especialmente con Chávez y Kirchner... ¿Estás hablando de Telesur? Sí, Telesur. Se hizo una cláusula generosa, en el sentido de que se denunciaba el convenio si alguna de las partes... Somos tan buenos los del campo popular. Sí. Hacemos las cosas tan bien, teniendo tanto respeto por los demás... que después, lamentablemente, eso se nos vuelve en contra, ¿no? Simplemente el presidente Macri puede decir, denuncio el convenio, saco a Argentina de Telesur con todas las consecuencias que eso trae, no solo desde el punto de vista de los oyentes, de los televidentes que se quedan sin ver, sino de la proyección de Argentina regional, una forma de mostrar a la Argentina también es Telesur. Y cerrando esto, te quiero decir algo. Me parece que hay que hacerlo extensivo este pensamiento, ¿no? Porque considere que por falta de humildad que tenga razón, pero a veces somos demasiado buenos. Hablamos de las tarifas subsidiadas a la clase media, después la clase media te vota en contra. Tendríamos que rever algunas cosas, no digo para empeorar, digo para mejorar. Sí. Tendríamos que rever algunas cosas. Somos demasiado naif, demasiado ingenuos a veces. Sí, sumaría demasiado republicanos a veces, viendo cómo los tipos avanzan. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer si volviera un gobierno claramente nacional y popular? Debería empezar a lo Chávez. Reforma constitucional para empezar, ¿no? Upa, eso se viene bravo. Lo de los jueces que hablamos hoy. Bueno, ¿cómo puede ser que sean distintos al resto de los ciudadanos? Bueno, este viernes vamos a hacer un encuentro para ya organizar una plaza, anticipo ahí a la audiencia, en noviembre se agarra la cabeza, hay que haber que trabajar contra el Poder Judicial, porque no solamente contra el abuso sexual infantil, que la justicia se maneja de manera perversa, sino que hay un montón de reclamos que tienen que ver con esto, y la idea es juntar todo eso y tirárselo en la cara al Poder Judicial. Más que contra, para ayudarlos a mejorar a los muchachos. sí, sobre todo estamos... A Marte sigue juntando amigos. Porque estoy viendo un oficial de justicia ahí en la puerta. Ya va, oficial, ya va. Espérense, ya va. Dice Carlos Gali, amigo ya de la casa, dice, hoy de 18 a 20 horas, la hora del colo, ¿eh? Ya son amigos de la casa AM1250, Estirpe Nacional, gracias, abrazos. Ahí Carlos Gali, que ya nos tenemos que juntar, de Villa Luz Uriaga, nos tenemos que juntar porque ya de tanto... ¿Cómo que dice? Que venga, ahí está, acá está diciendo el productor, que venga. Sí, Carlos, venite. Bueno, dale. Acá vamos a pasar el teléfono para poder arreglar Carlos Gali y también el señor que planteaba el tema del reclamo por agua. Nuestro teléfono es el 153-384-0853. Gali ya lo tiene, hay que escribirnos y lo resolvemos. Bueno, ya estamos terminando, este programa está terminando, ya está todo el equipo de ADN Nacional y Popular. Javier Vicente, sí, por favor. Mira, lamentablemente estábamos por sacar al aire al amigo Walter Amigorena, pero fue un programa tan de intenso. Walter es un escritor de La Plata que sí. Este viernes a las 18 horas en la sede de Azucena Villaflor, sí. Punto Cava 03, Red Experimenta, Avenida de Mayo 560, quinto piso, oficina 43, va a presentar dos de sus libros. Y va a ser la primera experiencia de un movimiento de defensa del libro argentino que estamos lanzando, que ya les contaremos más adelante. ¡Qué bueno eso! Estás como Clarín, que habla de la fiebre de la venta del libro. Claro, pero no, esto es en serio. Esto es en serio. No, qué bueno eso. Vamos a promover a los autores. Bueno, tenemos varias cosas entonces ahí. Sí, lo de los libros, y hoy vamos a lanzar la campaña por lo de Telesur. Hoy lanzamos la campaña en redes por Telesur. Bueno. Le pedimos a la audiencia, si tiene internet, que busque... desde Fase Popular, desde Amartya, desde los distintos Infobaire 24, los distintos medios, colegas, amigos, que busque y comparta la información, que se la haga llegar especialmente a gente que no ve Telesur, diciéndole, yo sí lo veo, déjame que yo vea lo que quiero, vos mira lo que quieras. Nadie te dice que no mires Canal 13, nadie me puede decir que no vea Telesur. Ahí está. Este fue el señor Juan Carlos Romero López, un placer como siempre tenerte acá, y bueno, vamos a seguir haciendo de las nuestras ahora fuera del aire. Ya están llamando por teléfono, estamos todavía al aire, no podemos atender el teléfono, pero dejen un mensaje y nosotros nos comunicamos, ¿sí? Por supuesto, esto hubiera sido imposible de realizar sin a la señora Mabel Batirola en operación técnica. ¡No hay problema! Y el señor Pablo Diz... Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Y el señor... Que se llama Nahuel Gubián. Bueno. Para mí es una mala persona. Lo dice ella, yo no lo digo. Mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontraremos. Nos vamos a escuchar el viernes. Pero mañana está el señor Santiago Mouradian, mi gran amigo, que hace mucho no lo veo, porque tenemos que venir el mismo día. Tenemos que venir el mismo día. El señor El Mago, perdón, así yo lo conocí y así lo conocemos todos. El Mago va a estar mañana, como siempre, de 11 a 1. Esto ha sido No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Compren Amartya, recuerden, se escribe con H. Y somos los más humildes del mundo. Y alrededores. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.